Cam presenta Con Voz Fuerte, un espacio donde tú podrás encontrar respuestas, consejos, orientación e información para vivir mejor y mucho más. Quédate con nosotros y participa Con Voz Fuerte aquí en NetUNASAM, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM. Buenos días, 8 de la mañana con 9 minutos. Les saluda Rimel Muñoz Gómez junto a Patricia Ramos Ramírez. Estaremos acompañándoles el día de hoy, miércoles 2 de diciembre del año 2009, año de la Unión Nacional frente a la crisis externa. Buenos días, Pati, ¿cómo te va? Rimel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Con Voz Fuerte por NetUNASAM. Así es, ¿y qué tenemos para el día de hoy? Tenemos en Cultura Ciudadana. En Cultura Ciudadana tenemos, vamos a hablar sobre el cinturón de seguridad. Tenemos dos pequeños audios que se titulan Déjate abrazar por el cinturón de seguridad, por supuesto. Ayer, Pati, estuvimos conmemorando o celebrando el Día Mundial del Uso del Cinturón de Seguridad, igualmente el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Así es, Rimmel. También tendremos nuestros segmentos, nuestro hábitat, donde tocaremos el tema de la capa de ozono. La capa de ozono, estaremos presentando también dos audios sobre este tema. Estaremos igualmente escuchando Al Son de Mi Guitarra, una canción que ojalá nos haga reflexionar sobre la violencia hacia la mujer, contra la mujer. En Rompe el Silencio estaremos presentando Padres e Hijos Informados sobre el VIH-SIDA, a propósito de que ayer se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-SIDA. Hay que recordarles a nuestros oyentes que el día de hoy se está celebrando, también se está conmemorando el Día Mundial de la Abolición de la Esclavitud. El día de hoy, 2 de diciembre, se conmemora o se celebra el Día Mundial de la Abolición de la Esclavitud. Vamos a estar hablando sobre el tema. También en nuestro segmento Rompe el Silencio tendremos el tema de fieles y monógamas. ¿Cómo es que algunas esposas fieles son contagiadas del VIH-SIDA? También tendremos nuestro segmento Vida Ideal, donde tocaremos el tema de la nutrición. Y por supuesto nuestro acostumbrado segmento de resumen de noticias, Infórmate al Día, 8 de la mañana con 11 minutos. No te muevas de la sintonía de Radio NetUNASAM 94.1 frecuencia modulada. Con Voz Fuerte. Ocho de la mañana con 12 minutos. Pati, presentamos Cultura Ciudadana. Porque todos somos parte de una cultura. Pertenece, impulsa y facilita la convivencia con Cultura Ciudadana. Porque tus derechos y deberes son tu arma de conocimiento. Estás en tu programa Con Voz Fuerte. En nuestro segmento Cultura Ciudadana es momento de presentar nuestro tema Déjate Abrazar. Sobre el uso del cinturón de seguridad, a propósito de que ayer se celebró el Día Mundial del Uso del Cinturón de Seguridad. Escuchemos. ¿Sabías que la eficacia del cinturón de seguridad en los automóviles se ve reducida. Para los ocupantes del asiento delantero, si los pasajeros del asiento trasero no llevan puesto el dispositivo. Primero de diciembre, Día Internacional del Uso del Cinturón de Seguridad. Cinturón de seguridad, úselo sin excusas. Porque se fue y porque murió, porque el Señor me la quitó. Muy bien, pues hemos escuchado este pequeño audio sobre la promoción del uso del cinturón de seguridad. Y vamos a escuchar un siguiente audio, Patty, donde vamos a poder entender pues que los accidentes de tránsito muchas veces ocurren a no a grandes velocidades, sino a 50, 60, 70 kilómetros por hora, que no son muchas velocidades, y que el cinturón de seguridad podría salvar muchas vidas. Hemos visto en la televisión, en las noticias, los días pasados, me parece ayer, anteayer, como un mayor de la Policía Nacional del Perú murió pues al estrellarse su camioneta con la parte trasera de un tráiler, pero no muere porque lo haya aplastado, sino por el impacto. Su cabeza chocó contra el parabrisas y fue un golpe mortal. Si hubiera estado con el cinturón de seguridad, no le hubiera pasado eso. No moría el hombre. Muy bien, 8 de la mañana con 15 minutos. Escuchemos Déjate Abrazar, la segunda parte. Con voz fuerte. Llega gracias a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, UNASAM. Porque se fue y porque murió. ¿Sabías que la mayoría de los usuarios utilizan el cinturón de seguridad cuando transitan por la carretera, pero descuidan su uso en vías urbanas y en trayectos cortos? Primero de diciembre, Día Internacional del Uso del Cinturón de Seguridad. Cinturón de seguridad, déjate abrazar por él mismo. Él ha querido separarnos hoy. Abrázame fuerte porque me voy. Estás escuchando Con Voz Fuerte en NetUNASAM. Muy bien, pues ojalá que a las personas que conducen vehículos, sobre todo automóviles, pero también los de las combis, camiones, etcétera, usen el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad es una herramienta, podría decir, un recurso que puede salvar muchas vidas y que de hecho, Patty, ha salvado muchas vidas a lo largo de toda la historia desde que se inventó el cinturón de seguridad. Sí, Rimmel. Quizás no tanto por la parte de que hay un oficial, un policía en la esquina supervisando si está o no el chofer con el cinturón de seguridad. Hay que hacerlo por iniciativa propia, hay que cuidar nuestras vidas. Y sí, es una idea preconcebida muy mal equivocada, además, muy equivocada, perdón, muy mal entendida, porque los choferes exigen que el copiloto, por ejemplo, use el cinturón de seguridad porque hay un policía cerca. Dicen, ponte el cinturón que ahí está el policía. Y no es así. Muchas veces, por ejemplo, desde Carhuaz, yo viajo desde Carhuaz, algunas veces el que va en el asiento de adelante, al lado del chofer, en el asiento hacia la ventana, obviamente, tiene que ponerse el cinturón de seguridad, pero el chofer no le dice nada. Ya cuando está llegando a Monterrey, cuando está por llegar, ponte el cinturón, le dice, o sea, esto es ilógico. El cinturón se debe abrochar la persona que quiere salvar su vida. Si bien es cierto, en un accidente aparatoso, estrepitoso, donde pues ya no haya posibilidades de que el cinturón te salve la vida, pues ya, será casos extremos. Pero ¿qué pasa si hay un choque, un impacto de 50, 60 kilómetros por hora? Entonces allí sí podría salvarnos la vida el cinturón de seguridad. Y hay muchas personas que equivocadamente, Patty, piensan, no, porque si hay un accidente y estoy con el cinturón, ¿cómo me salvan? Dice, ya no podría porque estoy ajustado, estoy atrapado. Qué idea tan equivocada de algunas personas. Me parece como dice mi querido amigo el profesor Raúl Germán, la ignorancia es atrevida, y realmente pues personas que piensan así son personas ignorantes, bueno, que ignoran prácticamente este asunto, pero la ignorancia te hace ser atrevido. Que el uso del cinturón entonces sea iniciativa propia, y hay que prevenir antes que lamentar. Así es, usen el cinturón de seguridad. 8 de la mañana con 19 minutos. Presentamos nuestro hábitat. Para conocer, proteger y sentirnos orgullosos del lugar donde vivimos, presentamos nuestro hábitat. Porque si tú cuidas, tú te cuidas. Ocho de la mañana con 19 minutos, vamos a escuchar a continuación en nuestro hábitat la capa de ozono. La capa de ozono. ¿Qué cosa es la capa de ozono y cómo es que debemos portarnos con ella? Escuchemos. Rasgada, desgarrada como un trapo viejo. Así está la capa de ozono que envuelve la Tierra. El agujero sobre el polo sur es enorme. 28 millones de kilómetros cuadrados, tres veces el tamaño de Estados Unidos. El ozono es la piel, un filtro protector contra los rayos ultravioleta que provocan cáncer y otras enfermedades. Pero hay un peligro mayor. Las algas unicelulares en la superficie del océano mueren al contacto de esos rayos solares. Las algas son el alimento del plancton animal. El plancton es el alimento de los crustáceos. Los crustáceos, el alimento de los peces pequeños. Los peces pequeños, el alimento de los grandes. Y los peces grandes alimentan a delfines, ballenas y seres humanos. Rota la capa de ozono, se rompe también el tejido de la vida. Una catástrofe ecológica. No recibimos la tierra en herencia de nuestros antepasados. La tenemos en préstamo de nuestros hijos e hijas. Un mensaje de UNESCO, Radipaz y esta emisora. Ocho de la mañana con 21 minutos. Pati, hemos escuchado este audio sobre la capa de ozono. ¿Qué te ha parecido? Rimmel, un interesante dato. Tres veces más grande que Estados Unidos. ¿Hasta dónde estamos esperando que llegue para tomar conciencia? Y es bastante riesgoso que la capa de ozono se siga ensanchando, el agujero de la capa de ozono, porque está entrando directamente rayos del sol que son nocivos para la piel, para la salud, como los ultravioletas, en algunos casos los infrarrojos también, y es radiación que es dañina para la salud humana y del planeta, por supuesto. Vamos a escuchar a continuación, a ver, ¿qué tenemos? La capa de ozono, parte 2. Así es, la capa de ozono, parte 2, vamos a escuchar a continuación. Rasgada, desgarrada como un trapo viejo. Así está la capa de ozono que envuelve la Tierra. El agujero sobre el polo sur es enorme. 28 millones de kilómetros cuadrados. Tres veces el tamaño de Estados Unidos. El ozono es la piel del mundo. Un filtro protector contra los rayos ultravioleta que provocan cáncer y otras enfermedades. La capa de ozono no pertenece a la empresa DuPont ni a las transnacionales químicas que la siguen dañando con el cloro de aerosoles, refrigeradores y espumas aislantes. La capa de ozono es patrimonio común de la humanidad. Un mensaje de UNESCO, Radipaz y esta emisora. Bueno, pues también hemos escuchado esta otra, este otro audio, semejante al primero, obviamente, pero con algunos datos extra. Protejamos la capa de ozono. El cloro y otras sustancias, los sprays, los aerosoles, Patty, son los que dañan la capa de ozono. Y podemos decir, pero ¿qué daño puede hacer echarle esos deodorizadores o deodorizantes en la casa, ¿no? En la vivienda, ¿no? Echamos en spray esos ambientadores, famosos ambientadores, dos presionaditas nomás. Pero imagínense cuántos miles de familias o millones de familias están utilizando a la vez esos ambientadores, y la sustancia, el spray que deja, es dañino para la capa de ozono, porque eso no se pulveriza, eso se eleva hasta la atmósfera y daña la capa de ozono. Hay que ver y hay que tener cuidado también con lo que has mencionado, Rimmel, porque si bien es cierto que en esta sociedad, en estos nuevos tiempos, existe una mayor... Lo que viene a ser comercialización, entre estos hay productos nocivos, que son para nuestra salud y nuestro ambiente. Hay que tener mucho en cuenta esto, y no se trata de confort ni de modernidad, por el hecho de que tú bien señalaste el uso de insecticidas, de ambientadores para la casa. Supuestamente decimos que perjudica a uno, pero imagínate cuántas personas en todo el mundo utilizan esa herramienta. Muy así peligroso. Bueno, es altamente peligroso, no solamente para la capa de ozono, sino también para nuestra propia salud. Estaremos informando sobre todos estos peligros en nuestros siguientes programas. 8 de la mañana con 25, vámonos a un intermedio musical. Escuchemos Al Son de Mi Guitarra, una canción de sensibilización para combatir la violencia contra la mujer. Que pasaron la mujer ultrajada. con voz fuerte. En Netunasam. Son las 8 de la mañana con 30 minutos. Estamos en Con Voz Fuerte. Esta melodía, pues, al son de mi guitarra, que ojalá nos haga reflexionar, sobre la violencia contra la mujer, Pati. Al son de mi guitarra, no a la violencia. Sí, las letras dicen, ¿no?, que las mujeres sean organizadas, que se sepan defender. La mujer no es una esclava para obligarle a trabajar. Y otras cosas también, como por ejemplo, ya el hombre sabe a qué se atiene si es que le pega a una mujer, ¿no? O sea, sabemos ahora, ya sabemos, ya no. Antes pues era una cosa normal, que nadie se mete, decía tú que te metes, ahora no. Ahora vemos que alguien comete violencia familiar, por ejemplo, y cualquier vecino, cualquier persona puede denunciarlo, y se fregó. Entonces el agresor va a tener que responder. No es que a ti que te importa que yo hago lo que quiera en mi casa, ya no es así la cosa. Que es, ¿no?, mi esposa, que es mi mujer. Sí, no, ni siquiera. Y por último, es mi hijo. Y las mujeres, algunas veces que golpean a sus hijos también, yo lo he parido, dice, ¿no? ¿Y tú qué te metes a los vecinos? No. Yo crío a mis hijos a mi manera. Así es. Dicen, yo crío a mis hijos a mi manera y tú no te metas, ¿no? Anda, bueno, a ladrar a otro corral. En fin, pero la cosa ya no es así. La cosa ha cambiado ahora, ¿no? El respeto a la persona, a los derechos fundamentales de las personas, de los niños sobre todo, es importante. La protección del niño, el interés superior del niño, como dicen los abogados, es lo que prima aquí. Entonces, si el niño, pues, está siendo maltratado en un hogar de padres alocados, de padres que no tienen valores y que de repente son por el interés superior del niño, indica que tiene, ya no puede estar con los padres. O en todo caso, estará con la madre o con el padre, según sea el caso, según lo que le convenga al niño. Y obviamente es la madre la que siempre sale ganando, pero siempre y cuando se acredite que esta madre pues pueda criar, educar a sus hijos. Porque en una eventual separación de los padres, es la madre la que tiene que estar con el niño, porque así lo establece los derechos del niño y del adolescente, la Declaración Universal de los Derechos del Niño y del Adolescente. Bueno, sobre estos temas vamos a seguir conversando. 8 de la mañana con 32, nos vamos ahora a presentar Rompe el Silencio.